Esa es mi gata peligrosa. Tuvo un pasado feo, ahora no le importa nada. Siempre anda con la corta, bien maquillada, bien guillada, bien guillada. Tiene mucho brillo, tiene mucho flow, flow. Quiero saber el secreto que anda guardando. La quiero para mí, hacemos buena combinación. Somos los dos casta, es un misterio. Ella es un misterio.